comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les hablo de Pedro Pastor, cantautor español independiente, especialmente conocido por sus letras de contenido social, comprometido y críticas expresadas a través de la fusión de la canción de autor con el folk o el hip hop, entre otros estilos. Además de cantautor en solitario, es integrante de Los Locos Descalzos, un grupo musical formado por Nico Martos, Álvaro Navarro y Alan Dennis, que se unieron al artista en 2015 como banda de acompañamiento. Pedro ya es habitante del podcast, pero hoy quiero hablarle de su último disco a salir a fin de año. Se llama 10 Locos Años Descalzos y es una revisión de sus grandes obras junto a invitados de altura. Hoy les adelanto uno de sus temas grabados con el artista cubano Silvio Rodríguez, llamado Quererte. Lo acompaña, por supuesto, su banda Los Locos Descalzos. Pronto habrá más novedades sobre este nuevo álbum, que sin duda será el disfrute de los amantes de la buena música. Te quiero profundamente en un querer cotidiano. Te quiero en mitad del llano, en un querer diferente. Te quiero y es evidente que si te vas no me muero, mas mi amor es tan sincero que sin quererlo se vierte y no me canso de quererte, quererte como te quiero. Te quiero y no todo el día. A ratos se me congela, se me apaga la candela, se calla la poesía. ¿Por qué querer, vida mía? Es inevitablemente una pelea inconsciente con los fantasmas de uno. En silencio el desayuno pesa en el aire el ambiente. Pero me entrego al querer y me arriesgo a ser querido, y aunque pueda salga herido, prefiero dejarme ser que ya me harté de correr sin dar una explicación y de entonar la canción breve del libertinaje. Ahora probar este viaje de abrirte mi corazón. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Emilio Cao, músico, compositor y cantautor español de música folk y tradicional gallega, intérprete de arpa celta y recuperador de este instrumento medieval en Galicia, nacido en Santiago de Compostela, España, en 1953. Sus inicios musicales están ligados a varios grupos de su ciudad, participando en el proyecto Bretema. A continuación, trabaja como acompañante en el colectivo Voces Seibes, donde comienza a componer sus propias canciones. A mediados de los años 70, participa en conciertos por toda Europa. A su regreso comienza a practicar con un arpa de segunda mano, siendo autodidacta con este instrumento con el que pronto comenzaría a componer. En 2024 fue galardonado con el premio honorífico Martín Kodax de la música. Por fin, la revitalización del arpa celta en la música gallega. Falleció a los 72 años de edad el 25 de mayo de 2025 en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Este aporte a su trabajo no pretende ser un panegírico a su memoria, sí un reconocimiento a su trabajo, ese que lo perpetúa en el lugar eterno del arte. Lo cierto es que la música folk gallega tuvo en Emilio Cao a una de sus principales figuras transformadoras, ya que marcó el ritmo de su evolución con sus discos, desarrollando la vertiente celta del folk gallego con sus primeras entregas y la vertiente más moderna con sus últimas entregas. Hoy voy a presentarles un disco llamado Sinbad en Galicia, su quinto trabajo. Colaboran en la grabación César Morais en teclados y guitarra, Carlos Castro en percusión, Vicente Martínez en mandolinas, guitarra y bouzouki, XL Rivas en mini sanfona, Susana Varela en coros, X Silvar en gaita, Segundo Grandío en bajo, Kim Fariña de Borrogueto en violín y el coro Novoa Vila García. Escucharemos a Emilio Cao desde su disco Sinbad en Galicia en 1992, su tema homónimo Sinbad en Galicia. El canto y la palabra.